Espero por el 7-7, pero el Nacional sigue. No, estoy en folclórica ahora. Eso es lo que quería saber. En MFM. Entonces, para. Bueno, ¿cómo andas, Luis? ¿Bien? Ando bien, sí. Vos sabés que estaba leyendo una declaración tuya que no sé si es inédita o si nunca la mencionaste así tan en público. La revista Mía del 30 de junio del año pasado, ¿no? Y decís, en la villa me da miedo hablar del amor de Dios. Claro. Eso se entiende, ¿no? Igual explícalo. Pero, ¿y a vos no te da miedo con vos mismo hablar del amor de Dios cuando te encontrás con esa realidad de miseria, de hambre, de carencias? No, sí, seguro. Nunca te... No, sí, por dentro de uno hay una revolución, ¿no? Hasta ahí a veces hay como un enojo con Dios. Sobre todo cuando mueren los bebés o mueren los pibes, ¿no? Ahí, viste, yo también me quiebro y me cuesta hablar de Dios en esos momentos. Vos al final terminás abrazando a la gente, llorando con la gente. Pero adentro tuyo, adentro te mueve algo con sí, Dios. No, no, sí, seguro. Hasta un enojo muchas veces, claro. Pero no, bueno, qué sé yo, qué pregunta sí. Retórica, si querés, pero no es que te cuestionás tu fe. Eso vos sabés que nunca me lo cuestioné. Porque si me sacas la fe, yo estaría como en el aire, ¿no? Estaría, no sería yo. Pero que por ahí, viste, uno se enoja, sí. Y hay muchas cosas que no tenés explicación. No hay explicación, viste, la fe, te entregás, pero hay muchas cosas que no las podés explicar de ninguna manera. No hay razonamiento humano que pueda explicar ciertas injusticias que suceden, ¿no? Es así. Creo que los ateos y los creyentes somos muy parecidos en eso, ¿no? ¿En qué, ahora? Y en que todos, viste, buscamos algo, ¿no? Un sentido profundo de la vida. Sí. Unos dicen creemos en Dios, pero a veces nos asalta la duda. Sí. Y aquel que dice no creo, también a veces en momentos se encuentra rezando sin darse cuenta. O sea, el otro día contaba Borón, de cuando estuvo con Fidel hace un año, ¿no? Sí, que Borón había tenido una intervención muy destacada en un congreso que iba allá en La Habana y Fidel lo llamó y estuvo como 3 horas. Sí. Y contó que Fidel le dijo, mira, yo no creo en Dios, salvo en que él está en todos los detalles. Bueno, él tiene una formación jesuítica, ¿no? Sí, no, seguro. Una vez estuve allá en Cuba y había, por la televisión, había un encuentro con muchos que habían estado con él en la Sierra Maestra allá, ¿no? Sí. Entonces alguien le dice, le dijo, estoy comandante, ¿no? Fidel, que le dijo revolucionario, ateo. Dijo, uy, ateo, qué aburrido, le dijo. ¿Le dijo Fidel? Qué aburrido, ¿viste? Y lo sonrió, lo palmeó como una gran sonrisa. Los domingos a esta hora hay pausas y pensamientos. Por la radio pública. Decime quién sos vos. Hoy está Luis Farinello. Che, ¿y a vos cuándo te pegó la vocación religiosa? ¿A qué edad? Hijo de verdulero y... Sí. ¿Y qué más? Y sirvienta, bueno. ¿Y tu hija era sirvienta, analfabetos los dos? Los dos analfabetos, sí, mamá era huérfana además. Así que se fue criando de un lado a otro, hasta que al final encontró una familia que la tenía como sirvienta acá adentro, ¿no? Sí. La mamá, sí. Sí. Y papá, bueno, la vio un día, pasaba con el carro y la vio a mamá, fíjate vos, hace más de 80 años esto, ¿no? Jugando a la bolita en la calle, mamá, descalza, jugando a la bolita, calles de tierra. Y a papá le gustó esa muchacha. Y un día con mucha alegría ve que le va a entregar fruta y verdura a una familia más o menos rica, y la sirvienta salió a recibir las cosas, ¿no? Y bueno, el verdulero se enamoró de la sirvienta. No, mis viejos se han amado, mis viejos se han amado. De esto podría hablar horas, Eduardo, mira, horas. 3 de la mañana ya papá me llamaba, yo tenía 6 años a trabajar, papá me necesitaba, ¿no? Había que ir al mercado de abasto a buscar las cosas. Vos naciste en Dominico, ¿no? Dominico, íbamos al mercado de abasto en Avellaneda, sí. Cerca de la cancha de Racing todavía. Sí. Y bueno, y ahí ya estaba mamá levantada, llevándole mate a papá. El último mate era en la esquina. Para dar un beso, el mate, subíamos al pescante y nos íbamos. Uh-huh. Yo miraba para atrás, estaba mamá en la esquina, saludando a papá con el mate vacío, ¿no? Y a las 5 de la tarde volvimos con el carro totalmente vacío. Papá vendía todo. Un poco más caro, pero cosas buenas. ¿Quién estaba en la esquina, Eduardo? Mamá, con el mate preparado. Papá se bajaba, un beso, entrábamos a la cocina, ¿viste? Y mira esto, Eduardo, me lo recuerdo siempre. Papá se sentaba cansado con los pies hinchados, había trabajado todo el día. Mamá tenía siempre preparado una palangana con agua tibia, con sal. Papá se sentaba, mamá le sacaba las alpargatas a papá, las medias, y le ponía con amor los pies hinchados en el agua tibia con sal. Después tomaba mate amargo en silencio. Esos silencios densos y maravillosos, ¿no? Luis Farinello nació en Villa Domínico el 8 de febrero de 1937. Es cura desde los 27 años y fanático de San Lorenzo de Almagro. Escúchame, Luis, ¿y ese amor tan profundo de tus viejos? Sí. Que incluiría lo sexual, obviamente. Seguro. ¿A vos nunca te pegó a propósito de qué te estabas perdiendo o de qué te ibas a perder cuando resolviste ser cura? Yo te cuento, mira, el gran drama mío, más allá de esto que seguramente lo pensé, claro que sí, y después siendo cura mucho más. Porque una cosa es estar en el seminario, vos tenés tus ideales, un día sos diácono, renuncias a la mujer o renuncias, sí, eso es fácil. Jugar el partido. Cuando salís y conoces a una piba que te gusta, viste, y que ¿sí? ella también, ahí tenés que elegir. Y eso no es fácil, ¿no? Eso es para hablarlo mucho. Pero bueno, O sea que la verdadera elección no es en un seminario. No, es después en la vida. En la vida vos elegís. Y yo elegí ser cura, bueno, yo te puedo contar cosas. Un gran amor que tuve, un gran amor a los 33 años, ¿no? Siendo cura. Vos te ordenaste en el 64. 64, sí. 30, o sea que tenías 27, 28. Y entonces, siendo cura, te enamoraste. Y bueno, eso fue, me dio vuelta, ¿no? Y no sabía qué hacer, bueno, yo levantaba la hostia y estaba el rostro de Cristina, ¿viste? Sí. Y me interrogaba yo, ¿viste? ¿Puedo seguir siendo cura? Y bueno, tenía que hablar con mi obispo, ¿no? Porque es mi padre, decimos, el obispo. ¿Y tu obispo quién era ahí? Cuarrachino. No, me jodé. Sí, Cuarrachino, que vos sé que Cuarrachino... Te lo debía haber probado. No, Cuarrachino, para te cuento. Cuarrachino, viste, no venía nunca a la parroquia, estaba muy enojado conmigo. Fue la cura del tercer mundo, todo eso. Sí, paría, hablamos de eso. Pomas en la parroquia, entonces estaba muy enojado. Y yo fui a hablar con Cuarrachino, viste. Y le conté. Él estaba solito tomando mate con termo, me acuerdo. Y me dijo, pero una cosa que yo no voy a olvidar nunca, dice, Luis, esta fue la palabra que usó, vos trabajaste con mucho fervor por la iglesia. Si te casás, te regalo una casa. ¿Vos querés renunciar a ella? Yo te consigo una beca para que vayas a Roma a estudiar lo que vos quieras, cristología, moral. ¿Vos querés una casita en Córdoba, linda, con un arroyito al lado, 6 meses, para pensar a ver qué es lo que eres? Yo te consigo la casita. Tranquilo, Luis, tranquilo, Dios te va a indicar tu camino. Yo creo que Cuarrachino ahí me salvó, porque si Cuarrachino me decía en ese momento, ve, la tercer mutita, problema de bragueta, una cosa así. Lo mandabas a la mierda. Lo mandaba a la mierda, viste. No, en ese sentido, Cuarrachino... Son unas ciertas sorpresas a veces, ¿no? Yo discutía tanto con él por el indulto a los militares, todo eso, ¿viste? Pero te cuento, ¿sabes por qué yo entré al seminario? Más es lo que a mí me impulsó. Una cosa increíble, Eduardo. Yo sufrí en la adolescencia mucho, porque era tartamudo, y muy tartamudo. En el colegio secundario, un año en la facultad, las cargadas, ¿viste? Son muy crueles los muchachos cuando uno tiene alguna dificultad. Sí, y más que eso. Son muy crueles. Y bueno, y entonces una tarde, después de un partido de fútbol, no me olvido más, una mujer le estaban conversando en el barrio, dice, sí, en el seminario, donde estudian los curas. Dice, es la carrera más larga, estudian mucho los curas, dijo alguien. Y otra mujer agregó, estudian en silencio. Y yo dije, en silencio, no hay que hablar. Si no hay que hablar, ninguno se va a dar cuenta que soy tartamudo. No me van a cargar. Yo me hago cura. Eso fue el primer puntapié. Yo no era tipo de iglesia, Papi y mamá tampoco. Eso te iba a decir tu hijo no, tampoco. No, de hecho, papá, cuando yo le dije, papá, voy al seminario a ser cura, papá me echó de casa, ¿no? Estuvo 7 años sin hablarme, papá. y me dijo una frase terrible. ¿Era por ateo, por bronca a los curas? No, no, no, no. Bueno, él, cuando se quiso casar por iglesia, eran muy pobres los dos, el cura le quería cobrar 50 pesos el casamiento. Papá no los tenía, con sus bombachas de campo, con sus, en fin, entonces el cura no los quiso casar por eso. Papá le tenía un poco de bronca a los curas por eso. Pero no, no, era, es lo que me dijo papá fue esto. Hijo, sos una vergüenza para mí. No te gustan ni las mujeres ni el trabajo. ¿Viste? Y un médico marxista, Paulino, que era un gran tipo en el barrio, dijo, ah, te vas a ser cura, uno más para alimentar. Uno más para alimentar. Esa es la mentalidad. No sí, te sí, gusta sí. El trabajo, no te gustan las mujeres, ¿no? Sí, sí. Después yo con mi viejo me reencontré profundamente, Eduardo, después. Él estuvo una tarde conmigo, no sé, era cura ya varios años, y él me vio a trabajar con la gente. Y se quedó a la noche a hacer un asadito así, ¿no? Y de repente estábamos comiendo y me dice, hijo, le digo, ¿qué pasa, pa? Ahora te entiendo, hijo. Eso, créeme que las lágrimas me caían en el asado, ¿no? Cuando me dijo así, ¿no? Y los últimos años de su vida estuvimos muy juntos. Los llevaba yo a cobrar la jubilación que él tenía. La gente me conoce. Y mi papá, uy, el papá del padre Farinelli. ¿Cómo te quiere, hijo, la gente, hijo, ¿no? Y tuve la suerte de hablar con él. Vos sabés que antes de que mi papá se murió, 97 años. Se quedó como... ¿97? Sí, como dormidito, sin ninguna enfermedad. Cansado de vivir, ¿no? ¿No? Gastadito. Y bueno, y un día 3 de la mañana pasaba por donde estaba internado y digo, voy a verlo, porque siempre estaba como dormido, siempre. Y lo encontré despierto, Eduardo. Y pude hablar con papá. Acariciarlo, besarlo muchas veces. Viejo, te quiero, hijo, mi papá, papá. Fue hermosísima esa conversación, che. Farinelo ingresó al Seminario de La Plata y fue ordenado sacerdote por el entonces obispo de Avellaneda, Jerónimo Podestá, en 1964. En el 67 adhiere al Manifiesto de los Obispos del Tercer Mundo. Militó en la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, la APDH, en sintonía con los lineamientos pastorales del Obispado de Quilmes, a cargo de Jorge Novak. Fue detenido durante la dictadura y ametrallado el frente de su templo. ¿Quisiste ser cura porque no ibas a pasar vergüenza como tartamudo en el seminario? Entré buscando, claro, busqué un lugar donde no me cargaran, una cosa que me protegiera, ¿viste? Así empecé. Entré al seminario por ese motivo. Después, bueno, pasaron muchas cosas. Está bien, pero por lo menos no te cargaron en serio. Y yo en el seminario sufrí mucho, Había mucho silencio, muchas horas de silencio, sí. Viste, había que estudiar la tarde entera, viste, pero yo sufrí mucho porque yo agarré el seminario antes del concilio. El concilio así, del Vaticano II. Claro. Así, había o sea, tomado... 62, ¿no? Eso fue el 62, pero yo entré antes del seminario. Así que había que bañarse con la camisa puesta, la mujer era era el demonio, la mujer, viste, una cosa muy enfermiza, muy así. Yo sufrí mucho, yo cantaba cuando me bañaba, no se podía cantar, bajaba las escaleras corriendo, no se podía correr, no se veía si era presidente Perón o Balbín, si ganaba River o Boca, no escuchaba ni la radio, no leía su diario. ¿Y en ningún momento te rajaste? Y yo tuve... refiero a rajarte del seminario, ¿no? Ir de algún momento en particular. Alguna vez nos rajábamos con los muchachos, a ver algún partido de fútbol, alguna cosa. Y cuando venía mamá, yo no quería que mamá me viera a mí con ese... con esa cosa gris que nos daba, un polvo gris muy triste. Yo me ponía la mejor ropa que tenía, ¿no? Y la acompañaba a mamá siempre a tomar el colectivo. ¿No? Y eso, me sancionaban siempre por eso, ¿no? Porque no vestía el domingo ese uniforme triste, gris, y porque yo la llevaba a acompañar a mamá al colectivo a la esquina. ¿Y la sanción en qué consistía? No, me ponían seis. En conducta. Mira, sí, antes de que me olvide de preguntártelo, ¿y cuándo se te fue la tartamudez? Vos sabés que los curas del tercer mundo tuvieron esto en mí una importancia terrible. Yo tuve un pibe, ¿no?, que se me murió de hambre, ¿no?, en los brazos, sí. Esto fue a mí un momento cumbre de mi vida, ¿no? Y cuando le dije al doctor del hospital de Quilmes, ¿de qué murió, doctor? Murió de hambre, cura, me dijo así, viste, con una bronca. ¿Cuánto hace esto? Y yo tenía 28 años, recién ordenado. 60 y pico. Yo quería ser buen cura, quería ser santo, quería ser San Francisco de Asís, pero no sabía cómo, no sabía cuál era mi lugar. Y sentí como que Dios me decía, Luis, los pibes. Entonces, los pobres, entonces yo sabía que había las primeras reuniones de los curas de los pobres, los tercermundistas. Y empecé a ir ahí. Y ahí me encontré con curas que a mí me cambiaron la vida. Por ejemplo. Era la misma religión que tenía yo, pero desde otra óptica, ¿no? El cambio de estructuras, ¿no? Dios no se hizo hombre, Dios se hizo pobre. Estos curas a mí me abrieron la cabeza, ¿no? ¿De quién hablamos? ¿Mujica? Y claro, toda esa barra de gente. Bernaza, Mujica, Lavezón, Goñi, todos estos curas, ¿no? La verdad, tipos normales, ¿viste? Tipos normales. Fumaban cigarrillos negros particulares, me acuerdo en aquel tiempo, todos laburantes, la mayoría laburantes de albañil. Yo también trabajé 10 años de albañil. También esto quizás fue por papá, ¿viste? Para decirle, viste viejo, yo no le escapo al laburo, ¿no? Pero también trabajé, si el asunto era no se puede vivir de Dios, Dios es demasiado grande para que uno come los casamientos o viva de Dios, ¿no? Entonces, trabajos pesados, albañil y nunca oficial de albañil, peón, y a ofrecerse a hacer siempre los trabajos más pesados, los pastores en aquel tiempo, ¿no? ¿No? A mí estos curas me cambiaron la vida. Y yo me enamoré tanto del mensaje ese, ¿no? De ese, lo que tenía que decir, que empecé a decirlo, ¿viste? Se conoce que antes no se veía bien lo que era ser cura y cuál era mi lugar. Cuando estos curas me abrieron el sentido social, político de la vida, todo esto, me sentí como que tenía algo que decir. La villa, más que ningún otro lado, yo diría, existen en nuestro pueblo sencillo y humilde. Es profundamente pacífico. Esta es la voz del sacerdote Carlos Mujica. Lo que sucede es que nuestro pueblo, ese pueblo humilde y pobre, es el que padece terriblemente la violencia. La violencia de ir con el diario bajo el brazo cada día a preguntar si se consigue trabajo. Cada vez que viene una persona a ofrecerme a mí trabajo, yo agarro el micrófono de la capilla y llamo a las 6 personas y se presentan 60. La violencia de no saber qué le va a dar de comer al día siguiente. Lo que yo pienso es que mi pueblo es profundamente pacífico, pero tiene paciencia, y la paciencia tiene un límite. El otro día en una reunión de sacerdotes en las cuales estábamos sacerdotes del tercer mundo, que no son del tercer mundo y que son del anti-tercer mundo, pero una reunión de distintos sectores de sacerdotes, se habló así informalmente sobre la situación, porque estábamos muy preocupados por la situación política de nuestra patria, y la conclusión fue unánime. Si acá no hay elecciones libres, nosotros no vamos a poder impedir que miles y miles de jóvenes engruesen los grupos guerrilleros. Y ya que lo mencionaste, cuando lo asesina la Triple A Mujica, sí. 74, sí, ¿no? Sí. ¿Eso no te conmueve nada? O mejor, sí. Me expresé mal. ¿Para qué lado te conmueve? ¿Para la afirmación del mensaje evangélico? No, seguro. No para otra cosa. No, seguro. Mira, en aquel tiempo podemos habernos equivocado nosotros, no, seguramente nos equivocamos. Pero, o sea que eso lo leí, que lo declaraste y te iba a preguntar, ¿por qué decís que se equivocaron? Y bueno, muchas cosas han pasado, ¿no? A veces mucha intemperancia había también en nosotros. Había dos líneas, una la más marxista, otra la más peronista, que en los dos había grandes tipos, en los dos grupos, y eran muy injustos unos con los otros, me parecía, ¿no? Eran militantes, ¿viste, Eduardo? Cuando vos sos militante, la verdad tuya la llevas hasta las últimas consecuencias, ¿no? Yo sufría mucho, que esas cosas, se decían cosas muy injustas, de un lado y del otro, ¿viste? Algunos tomaron las armas también, ¿es cierto? Sí, claro. ¿No? Hubo también 26 muertos, asesinados, 26. Los más conocidos por Angelelli y Mujica, pero fueron en total 26. Y 61 estuvimos presos. Yo también estuve preso con Mujica unos días en Rosario. Sí, fuimos con un cartel a Rosario que decía, las Fuerzas Armadas torturan. Y nos metieron adentro, sí, estuvimos ahí unos días. Farinello se desempeñó como párroco de Nuestra Señora de Luján, cerca del centro de Quilmes, un destino que ejerció hasta el 2000. Participó de la multisectorial contra el ajuste, un movimiento que aglutinó a distintas fuerzas políticas y sindicales del campo popular durante el menemato. En el 2000 pidió y obtuvo el permiso de Jorge Novak, su obispo, para incursionar en política partidaria, y fue entonces que fundó el Polo Social, que reunía a militantes y sindicalistas de base, luchadores sociales, mayoritariamente provenientes del conurbano bonaerense. Hay un cura del que tampoco quiero que obviemos su mención, que es nada menos que Jerónimo Podestá. Que es el que te ordena, ¿no? Sacerdote. Sí, pues también ordenó sacerdote. Cuando ingresás, así se dice, en el Seminario de La Plata en el 64. Él era ya profesor, así que lo conocía mucho. Yo soy muy amigo de Clelia, la mujer yo que también, vive 84 años. Bueno, yo también. Que te haya casado un tipo que al toque promueve el movimiento mundial, ¿no se llama? De, sí, de sacerdotes casados. Sí, sí, sí, sí. ¿Te movió algo en particular? Yo lo admiré siempre. También por esta admiración que tuve de que él se la jugó limpiamente. Yo te puedo contar, yo estuve muy cerca de todo este tema porque era como secretario de Podestá en Avellaneda. Así que yo viví esto con mucho dolor y con mucha bronca también de la iglesia, porque Podestá era un tipo de profunda fe. Y murió en la fe, ¿eh? Sí, sí. Yo lo visité días antes y me dice, Luis, me voy muy triste. No le dejo nada a Clelia. No le dejo nada a Clelia, me dijo. No. La iglesia no lo entendió. Hasta hubo un señor que lo traicionaron a Podestá. Podestá molestaba. El asunto era el tema político. Él se recorría el país predicando a la Popularum Progressio. Esa gran encíclica que decían que era marxismo puro, ¿te acordás? Estamos hablando de dictadura de Onganía, ¿no? Claro, de Onganía. Onganía le tenía una bronca muy especial a Podestá. Te cuento una vez jugaba Racing un partido importante por la Copa, el día 15 de agosto. Entonces, claro, Racing del equipo de José. Claro, claro, famoso. Entonces, viste, claro, teníamos miedo a la procesión, todos los años de hacía, 300 y pico de años, que no se encontrara con la gente que salía de la cancha. Así que se organizó todo bien, viste, un poquito salía después, cuando el partido empezaba, 10 minutos, salía la procesión. Y llegaba un poquito antes para que no se juntara con la hinchada, viste, todo organizado. Todo lo que y estaba yo en Garía, chede, impecable, esperando a Podestá, era la hora y Podestá no venía. Yo sabía que había ido a comer a Leales y Pampianos, un lugar de gauchos de Avellaneda. Subí al Citroën y lo fui a buscar. A ver, ¿dónde estaba? Estaba Podestá arriba de un caballo, con sotana transpirando. ¿A qué esta vuelta así, muchacho? Quería sacar la sortija, ¿viste? No podía ir corriendo. Digo, Lunguito, la procesión. ¡Uy, la está procesión! Está esperando Onganía y vos sacando y la sortija. Se fue con el caballo, la procesión. Transpirando, se bajó del caballo. La gente, bueno, lo adoraba la gente a Podestá. Y Onganía trinaba contra él. Podestá molestaba. Entonces le buscaron este problema. El problema con Clelia, ¿viste? Una mujer 3-4 años más grande, con 4 o 5 hijos, separada, ¿no? Yo te puedo asegurar, mira, te puedo decir, Eduardo, que Podestá reunió a los curas cuando se iba. Y le dijo así a los curas por el pectoral. ¿A los curas de qué? ¿De su parroquia? A los curas de Avellaneda. De Avellaneda. De la diócesis. Tomó el pectoral, que es lo más sagrado que tiene un obispo, ¿no? Juro por este pectoral que Clelia es lo femenino en mi vida. Me enriquece. Es lo feo. Si alguno piensa otra cosa, es un hijo de puta. Dijo Podestá. Después terminó viviendo con ella, ¿viste? Sí, sí, me acuerdo. Pero a mí me pareció, porque el nuncio de aquel tiempo, Mozzoni, yo le escuché yo, era un cura que estaba escandalizado por la cosa que escuchaba. Lunguito, ¿te gusta esa mujer? Compra un departamento, venir a Cabildo, 8F, anda a verla cuando quieras. Sácala de acá, pero tú, el tema es que la tenés acá. Y Podestá decía, sos un hijo de puta, vos no entendés nada. ¿Qué me estás proponiendo? Podestá fue un tipo bárbaro. ¿Qué querés que te diga? Bárbaro. En la radio pública, esto es Decime Quién Sos Vos. Vamos todos los domingos, después del informativo de las 10, hasta las 11. Y somos decime@radionacional.gov.ar. Lo empalmo con lo que estabas contando casi en el comienzo de la nota, que era la historia de Cristina, de la mina de la que te enamorás. Y lo vas a ver a Cuarrachino, y Cuarrachino, sí, en lugar de decirte cura de mierda, te dice, tómatela, te mando a Roma, te mando a Córdoba, yo qué sé. Sí. ¿Qué te pasó a vos entonces? ¿Qué pasó con Cristina? Digo? La casé yo. Sí. Vos sabés lo que te puedo contar, bueno, cosas muy íntimas, ¿no? ¿La casaste vos? Mira, te cuento yo, mira, un día la gente sabía, porque yo tuve la alegría de poder reunir a mi comunidad y decirle la verdad. Ustedes la ven a Cristina muy seguido. Cuando todos se van, ella se queda. Pasa esto, esto y esto. No sé qué hacer, recen por mí. ¿Ustedes que alguno fue? ¿Dijiste en dónde? ¿En una misa? No, en una asamblea parroquial. Con la gente más cercana, unas 200 personas. La gente me invitaba a comer y decía, trae la Cristina, Luis. Un respeto, un respeto. Yo amo a la parroquia Luján de Quilmes porque a mí me han entendido, no se han escandalizado. Bueno, pasaron, vos sabés, como 10 años, ¿no? Y un día en una fiesta, una familia mía tuvo un bebé, y entonces, viste, le pusieron el bebé a Cristina en brazos. Y Cristina me dice, Luis, nunca tendremos un bebé, ¿no? Y me mató Eduardo, dijo, ¿qué estoy haciendo con ella? y es como una rata de sacristía. No merece esto, merece una familia. Vos no te animás a irte, se cura, pero no le jodas la vida. Y ahí hablé y decidimos, yo decidí, ella no. Lloraba tanto no ver la mano. Y ¿vos todo estabas fue... completamente convencido? Sí, yo, no, yo lloría, yo lloraba. Así como... llorabas, pero estaba seguro. Me enfermé del corazón, Eduardo. Me metí en el río de Quilmes de noche. Sufría como un animal. Iba todas las noches donde dormía Cristina, primer piso, en la calle Conesa, en Quilmes, y estaba la luz encendida del cuarto de ella. Y ahí yo sentado, en un bajo de un árbol de una plaza, ahora está iluminada, en aquel tiempo no estaba iluminada, mirando esa ventana. Cuando ella apagaba la luz, una de la mañana así, yo me volvía solito a la parroquia caminando. Y bueno, pasaron como 3 años, me dice ella, Luis, hay un muchacho... Déjame probar, Luis, porque me siento mal, parece buen tipo. Sí, Cristina. Y pasaron otros 3 años y me dice, Luis, me caso. ¿Dónde te vas a casar, Cris? Y no, en Buenos Aires. Y no, vos te casas en la parroquia. Esta es tu comunidad. Ay, le voy a desmayar. Yo te quiero casar. Y te pego unas patillitas para estar un poco más tranquilito, ¿viste? Y estaba repleta, la parroquia repleta de gente, ¿no? Gente que conocía la historia. Que conocía, toda la comunidad lo conocía. Fui un poquito a la fiesta, solamente a brindar. La madre me acompañó hasta la puerta. Me dijo, Luis, qué bueno que sos. Y nos abrazamos en la puerta, la mamá. Cristina me llamó después una sola vez por teléfono cuando pasó el tema de la tablada. 89. Luis, ¿estás bien? ¿No estás en esto? No, Luis, cuídate, por favor, cuídate. Porque te relacionaban con Puijané o algo así. Claro, claro. Sí, sí. Y bueno, hay muchas cosas. Ahora a la vuelta de los años, a los 73, recién cumpliste, ¿no? Sí. ¿Te arrepentís de esto? No, no. Creo que mi vida fue maravillosa, Eduardo. Bueno, pará, estás vivo, che. Déjate joder. Sí, además, sí. 73 yo, ahora, yo, ¿no? Soy un tipo que viví con intensidad, ¿viste? Viví con intensidad, ¿no? No estoy arrepentido. Creo que elegí bien. Claro, han quedado, ¿viste? Girones del corazón. No te puedo negar eso. Que te voy a negar eso. ¿Con quién hablas de esto? Me refiero a... Con otros curas. Eso te iba a preguntar. Con amigos. Hay gente que conoce toda mi vida. Está bien, pero sobre todo me interesa el tema de los curas, ¿no? ¿Curas sí, que son tus amigos o curas con los que te descargas? En general son la gente más cercana. Hoy está Luis Farinello en Decime Quién Sos Vos. ¿Y? El tema del celibato, los curas lo hablan mucho entre sí. Hace 2 años se fueron como 8 sacerdotes de Quilmes. Eran muy amigos entre ellos, conversaban, se encontraban cada tanto a cenar. Uno una vez contó que estaba enamorado, así, otro también se animó. Y se fueron todos. Todos lo hicieron de la misma manera, ¿viste? Cuando terminó la misa, a lo último, de no se vayan, que les quiero decir algo. Para mí Dios es muy importante, Jesús, la iglesia me enriqueció, pero yo quiero tener familia. Ustedes la conocen, a la que te quiste, hemos decidido... formar una familia y tener hijos. Y la tener gente, una alegría. Y la gente, vos sabés, aplaudía, Eduardo. No, hay muchas cosas lindas que la iglesia, que pasan en la iglesia, ¿no? De sinceridad, de generosidad. Hay otros curas que los conozco que puedo poner la mano en el fuego por ellos, ¿no? Que tienen el carisma del celibato y que se han entregado totalmente, ¿no? El otro día murió allá en Bosques el padre Gino, cardenal. ¿Sabes cuánta gente había en el velatorio, Eduardo? La policía calculó 12.000 personas. ¿12.000? ¿Cómo lo quería la gente a Gino? Y voy a pensar yo alguna vez que Gino habrá tenido sus crisis, pero Gino era un santo, ¿viste? Un tipo totalmente entregado. Decime Quién Sos Vos es un programa de entrevistas unipersonales plácidas y con el espacio necesario. Nada más. Y nada menos. La radio es la pública. El programa es Decime Quién Sos Vos. La técnica es la entrevista. Y los entrevistados tienen tiempo. Hoy está Luis Farinello en Decime Quién Sos Vos. ¿Qué te pasa a vos con esta postura cuando lees, bueno, esto estalló yo diría en los últimos 3 años, todo el escándalo de los curas pedófilos. Llega un momento en que decís, no, me da pero un hay asco. Alguno que no sea. Me da un asco, bárbaro. Claro, me da fíjate bárbaro. Lo que pasó, lo que acaba de pasar con la, lo que acaba de pasar, perdón, lo que acaba de conocerse con la Iglesia de Irlanda, que es lo único que le detonó al Papa actual. Sí, Dios mío. Este, poder decir algo. Pero en muchos lugares, estuve por Boston, Estados Unidos, a dar 600 millones de dólares en indemnización, algo así, tuvieron que gastar en indemnización para la familia de los pibes que se curtían estos chicos. Sí, tuvieron que vender iglesias, tuvieron que vender colegios y todo para poder pagar todos esos juicios. Eso es asqueroso. Que cúrate con una mujer, Eduardo, la gente hasta lo ve bien. Ahora con los pibes no. Es otra cosa, ¿viste? Es otra cosa. A ver, no sé qué palabra usar, ¿no? Farinello dirige la Fundación Padre Luis Farinello, que atiende a 12 comedores infantiles para 3.000 pibes, un centro materno infantil, una radio FM compartiendo por la que se emite este programa, dicho sea de paso, un centro de atención para jóvenes con problemas de alcoholismo y drogadependencia, una fábrica de pañales y otras actividades, y es párroco en Juan el Precursor, en las parroquias Juan el Precursor, Virgen de los Milagros y Virgen Madre de Fe, en Florencio Varela. ¿Cuál es tu explicación, intelectual o ideológica, como quieras, acerca de por qué la Iglesia se niega a esto, aún al costo político grave? Después quiero que hablemos un poco de la crisis de la vocación sacerdotal en general. Para seguir insistiendo, digo, con esto, a costa del crecimiento de sectas, pastores evangélicos. Sí, sí. ¿Sabés? Dicen que... ¿Qué se sienten? La guardia pretoriana de algo que tienen que custodiar es un problema más complejo. En el mundo hay 480.000 sacerdotes y se casaron 150.000. No son tres o cuatro gatos locos. Perdemos muchos curas... Repetí la cifra, 480.000 curas... Y se casaron 150.000. Es la tercera parte, ¿viste? Y muchos de los que están siendo sin curas tienen problemas terribles. La vez pasada, mira, un curita, no te voy a decir el nombre, no, ¿no? Está claro. Un cura extraordinario, de los pobres, pero coherente. Terminó, acá, terminó trabajando en Río Turbio, en esas minas de carbón. Sí, por Dios. ¿Viste? Siempre con los pobres, siempre una vida, viste, de entrega total. El Cristo pobre, viste, ahí en el carbón. Se enamoró. Fíjate vos el tipo lo que hizo, ¿no? Para no verla más, pidió pase a Quilmes. ¿Cuántos son? 4.000 kilómetros. ¿Sabe qué pasa, Eduardo, ahora con él? Empezó a tomar. Toma, se emborracha. Está triste. Entonces yo también quiero que la gente entienda estas cosas, que entienda los curas, ¿viste? Es fuerte la vocación sacerdotal. Cuando Dios te agarra, te marca fuego, no te es jodido, no te podés escapar de él. Pero seguimos siendo hombres, ¿viste? Con todas las cosas propias del hombre, ¿viste? ¿No? Con tipos heroicos, formidables, y tipos que no lo somos tanto. Que hacemos lo que podemos. Chapuleamos como podemos, ¿no? Yo siempre digo a la gente, mira, si el cura te traicionó, lo que sea, si vos lo viste, mira, no vas a perder la fe en Dios por un cura. Dios es más grande que todos los curas juntos. El cura tiene que dar un mensaje de perfección tan inaudita y sigue siendo apenas un cacho de carne, ¿viste? No pierdas la fe por un cura, ¿no? www.decimequiensosvos.com.ar. El programa no termina ahora a las 11, sigue toda la semana allí, en nuestro sitio, www.decimequiensosvos.com.ar. ¿Te gusta que te imiten? O siendo que sos un tipo que casi sopunta, por lo menos mediáticamente, hablando en términos de decir estas cosas, no sé si tanta como la que está diciendo hoy, ¿te parece que te banalizan y te ridiculizan? Mira, algunos no, algunos hasta me llamaron porque le molesta, padre, escúcheme, qué sé yo, hasta lo hacen con simpatía. El de radio, por ejemplo, del Plata, por ejemplo, me gusta, ¿viste? Son cosas... El del Plata es Bilic, si no me equivoco. No sé bien el nombre. Bueno, ¿y? Pero el que no me gusta es Radio 10, por ejemplo. Guillar, Radio 10, no, ¿viste? Guillar. Radio 10 me hace hacer chistes que son más que asquerosos, de muy mal gusto. Radio 10 tiene una bronca muy especial conmigo, ¿no? ¿Por? Bueno, por ideología. ¿Pero solo por ideología o pasó alguna cosa más? No, yo pienso que por ideología, ¿no? Sí, una vez cuando estaba en política, dijeron de que yo venía con mi novia de Miami y que traía 10... No, estabas que con el Polo Social... Claro, que traía 10, no sé, grandes valijas con regalos y discutí mucho que no quería que se abrieran las valijas. Y yo fui, mira. ¿Quién dijo eso? Radio 10. Sí, yo. Y yo digo, mira, yo no salí del país, hermano, acá tenés el pasaporte. ¿Qué tal? Ni siquiera traía la valija, ni pero siquiera es, ni siquiera, no. Hijos de puta, no, no, sí, ¿eh? Sí, sí, son jodidos, son... Cuando vos sos público, viste, la gente que te quiere, para ellos sos el mejor cura del mundo. Y la gente que no te quiere, le busca cinco patas al gato, viste. Ahora que mencionaste la política, ¿cómo saliste de ahí? ¿Golpeado? Por un lado salí orgulloso porque me la jugué limpiamente, ¿no? Tuve muchos ofrecimientos, muchas cosas, ¿no? ¿Qué querés ser gobernador? Yo te hago gobernador. No hagas el pueblo social que me quitas votos. Después te hago. Aguantame que te doy mi palabra. ¿Y lo de quedar es, pegado a Duhalde? Claro, eso no tanto de parte mía, sino de Carbonetto. Que por eso la política es muy así, ¿viste? Por eso que Carbonetto diga delante del país... en su banca de diputado, hablé ayer con Farinello y Farinello apoya a Duhalde, una cosa así, no sé qué era, qué ley era. No había hablado conmigo, Eduardo. No había hablado conmigo. Yo creo que fui un poco ingenuo, ¿sabes?, en la política. El tipo que me, si lo hubiera escuchado, hubiera sido bárbaro, fue Florial Ferrara. Uf, maestro. Gran tipo. El ministro de Salud de Cafiero, pero un tipo que venía de la época de Doña Tella, de Carrillo. Hace poquito tiempo estuve con él en la casa, está en silla de ruedas ahora. Ya debe tener sus 80. Sí, 90. Pero un tipo varo. Y paz. Pues a ver, ni siquiera teníamos plata nosotros para hacer las boletas. Y dice Florial, y bueno, hagamos una conferencia de prensa, digamos que el pueblo social no se presenta, un partido nuevo, no llega las plata para las boletas, esperamos 4 años para ver, conocer mucho mejor la provincia. Me pareció genial, pero los que estaban en la lista de diputados, que estaban seguros que iban a ser diputados, pusieron el grito en el cielo. No, hay muchos intereses. Te cuento algo, mira, para que veas. Una vez en Lanús, 8.000 personas escuchándome, yo soñando, ¿viste? ¿Qué sé yo? Que Argentina no tiene que tener fabricaciones militares, nunca un arma. Argentina no tiene acá solamente el trigo y la vida, qué sé yo, las cosas que decía. Entonces, terminé de hablar con todo y quería ir al baño yo. Entonces, me bajé del palco y fui al baño. A cagar, ¿viste? Cerré la puerta. Así que yo sentía lo que hablaban de mí. Los que salían del palco a mear. Ellos no sabían que estaba adentro. Che, ¿y el cura? No, viste, la gente lo quiere mucho, viste, parece buen tipo, pero este es un boludo. Eso decía la gente de mí, Eduardo. Que eres un boludo. Claro, claro. Lo que yo proponía era demasiado utópico, si querés, ¿no? Pero fue un boom. Yo tenía desde gente del ERP, viste, a tu mini hasta tenía... Al Gallego Álvarez, ¿viste? Bueno, de Hierro. Todos venían, ¿viste? Durante los 90, Farinello impulsó los festivales Honrar la Vida, destinados a recaudar alimentos para los comedores infantiles que su parroquia atendía. Allí participaron León Gieco, Víctor Heredia, Peteco Carabajal, Piero, Eladia Blázquez, Marilina Ross, Fabiana Cantilo, Pedro Aznar, Iván Noble, María Graña, Jaime Torres, Alejandro Lerner, Mercedes Sosa, Soledad Pastoruti, entre muchos más. Este festival multitudinario conoció 8 ediciones. Y Farinello conduce el programa televisivo El Cairós por Canal 7 y el radial que lleva el mismo nombre por La Folclórica, una de las FM de Radio Nacional, los lunes de 19 a 20. ¿Fue clave Novak en tu vida? Y sí, Novak fue un obispo que... Él fue el que me dio el permiso. Porque yo hablé con él varias veces. ¿Vos qué decís, Luis? No lo veo claro. Yo tampoco, Luis. Y una vez que unas encuestas muy importantes, y me dijo, ¿te gustaría, no? La verdad que sí. Lo masticaste bien, lo pensaste bien, lo mirá que podés venir enfermo y vencido, ¿eh? Me dijo, no. Pero me gustaría, padre. Déjamelo pensar. Y me dio el permiso. Nova tenía, viste, 12 curas que son los que hacen el presbiterio, que él siempre una decisión lo consulta con esos 12 muy cercanos. Y cuando Nova dijo ahí, no, bueno, Farinello quiere un partido político así, de los 12, 10 dijeron que no. Solamente 2 dijeron que sí. Y Nova, contra la opinión de la mayoría, me dio permiso. Y ya estando enfermito, que se moría, lo fui a ver y me dice, ¿qué tal, Luis? Bien, estoy bien. Y la política, más difícil de lo que pensaba. Viste, me dijo, cuídate mucho, andate porque estoy muy cansado. Ya estaba por morir, ¿no? Estaba por morir. Bueno, pero vos te vas de la política, pero no te despolitizás. No, para nada. Política, no, si no lo querés decir vos, deja que lo diga. No, además lo hago siempre, bueno, siempre estoy. Ahora, ¿qué te pasa con tu grey, con la parroquia, cuando volvés de la política? ¿Sentiste que sufriste un golpe respecto de la credibilidad de los fieles? Mucha gente muy cercana no entendió esto. Viste, como que si vos haces política sos un tránsfuga. Es la imagen de la gente, del político, como el tipo corrupto, viste, ¿no? Que vendés todo por un puesto. Yo no quise ser diputado para darle a todos los muchachos que yo no quería un puesto. No quise serlo. Pero esa imagen quedó en mucha gente sencilla, ¿no? ¿No? Otros más politizados estaban contentísimos. Yo he tenido llamados de distintos obispos felicitándome. Hasta de Bergoglio, que me dijo, líbrese por vos, qué cosa tan difícil, qué audacia que tenés, como alentándome, ¿viste? Pero hay otros que estaba yo prohibido ir a hablar en algunas diócesis, ¿no? De la gente más menemista, por ejemplo, yo estaba prohibido. Ya hace mucho que no podía ni hacer misa ahí, ni hacer casamiento, ni bautismo, y después no podía hablar, ¿no? Era un cura muy mal mirado. Cuando yo visitaba algunos lugares, los curas leían desde el púlpito, viene Farinello, le pedimos que no vayan, porque es un sacerdote, qué sé yo, marxista, peligroso, no sé qué cosa decían, ¿no? He tenido apoyos y otras cosas que gente que no lo entendió, ¿no? Farinello tiene, con su firma, 3 obras publicadas. La Mesa Vacía, Desocupación y Pobreza en la Argentina, de 1996, Palabras en Puerta, con la colaboración de Oscar Campana y prólogo de José María Pasquini Durán, de 1997, y del mismo año, Cartas de la Vida, a favor de un país más justo y más humano, editado por Sudamericana. ¿Qué significó la extremaunción a Mercedes Sosa, que se la diste vos, no? Muy amigo no fui, ¿no? Pero como ella me ayudaba mucho en ese honrar la vida, que hago yo un festival todos los años, entonces ella iba a cantar. Entonces, bueno, para invitarla iba a la casa, conversábamos, ¿no? Y yo me daba cuenta que ella ya tenía inquietudes religiosas. Hasta me pidió una Virgen de Luján, por ejemplo. Me contó que estaba muy deprimida cuando la madre murió, también atendía a la mamá. Me contó Mercedes que ella, una cosa que la ayudó a vivir y a recuperarse fue una paloma, Eduardo. Una paloma. Una paloma. Dice que casi todas las tardes la paloma a la misma hora iba al balcón de Mercedes Sosa, ¿no? Se dice que era un poquito picoteaba, no sé qué cosa, ¿no? Y yo esperaba esa paloma, me gustaba mirarla. Me ayudó mucho a poder superar toda esa depresión, la paloma, verla, o fíjate lo que es, ¿no? Y bueno, y hablamos así, y bueno, y cuando se enfermó, los familiares me llamaron y yo fui. Y ¿vos la habías casado? Yo casé a la sirvienta de ella, a María, una mujer que le dedicó la vida a Mercedes, que la cuidó siempre y viajaba también con ella a todos lados. María fue una gran amiga además de Mercedes. No sé si está bien que cuente, pero cuando María se casó, Mercedes le regaló un departamento amueblado, ¿viste? Un gran agradecimiento porque María la cuidaba muchísimo, ¿no? Porque tenía muchos dolores, Mercedes. No se podía sentar, sí, no podía decir. Así que bueno, fui, recé con ella, ¿viste? Y estoy seguro que me escuchó, porque la experiencia mía de cura de los enfermos graves, ¿no? Que parece que están como dormidos así. Y hola, Mercedes, soy el padre Farinello, vamos a rezar juntos, Mercedes. Y sentí, Eduardo, como que se conmovía, ¿no? Como que se movía así. Y recé despacito, despacito, despacito. Es una mujer coherente, una mujer a veces con ideas así, viste, un poco, puede ser contradictoria, podríamos decir a veces, ¿no? Pero sensible, valiente, que el lujo de los ricos es una cosa obscena, padre, ¿no? Habiendo tanta hambre en el mundo. Y bueno, y perseguida, prohibida, ¿no? Y me parece a mí que lo que primó en ella fue la mamá, ¿no? Ella venía de Tucumán. La mamá era muy religiosa, esa gente del interior profundamente religiosa, con esa religiosidad popular, ¿viste? Entonces cuando se fue haciendo vieja Mercedes, eso que la madre sembró, resurgió con fuerza, ¿no? Y murió en la fe, sí, la verdad que murió creyendo en Dios, ¿no? No, permanecer y transcurrir no es perdurar, no es existir ni honrar la vida. Hay tantas maneras de no ser, tanta conciencia sin saber, adormecida. Merecer la vida no es callar ni consentir tantas injusticias repetidas. Una virtud es dignidad y es la actitud, identidad más definida. Esa de durar y transcurrir no nos da derecho a presumir, porque no es lo mismo que vivir, honrar la vida. Decime quién sos vos. No. Un programa de reposo. Permanecer y transcurrir no siempre quiere sugerir honrar la vida. Hay tanta pequeña vanidad en nuestra tonta humanidad enceguecida. Merecer la vida es erguirse vertical, más allá del mal, de las caídas. Es igual que darle a la verdad y a nuestra propia libertad. www.decimequiensosvos.com.ar. Hoy, Farinello. ¿La política te dejó amigos? Pocos, pocos así, amigos, amigos, amigos que yo conocí en la política, pocos. ¿Qué te divierte? Me serena mucho leer, por ejemplo, me gusta mucho leer, escuchar música. Cualquier tipo de música, ¿eh? De noche quizás música clásica. También me gusta el folclore, el tango, yo nací entre tango. Cuando yo era pibe, no había solamente fútbol y tango, no había otra cosa. ¿Vos te das tiempo para vos o poco, siempre para el resto? Poco, poco, poco. Poco, como mal, duermo mal. El teléfono llama a cualquier hora. Mis hermanas y mis amigos se preocupan mucho por eso. Porque no camino, porque no voy al médico, porque como mal. Pero soy como papá, viste, así. No, era con 7-3, muy mal que digamos, sí, sí, te fue. No, y además estoy bien, yo me siento bien, ¿no? Y sobre todo tengo fervor todavía, y todavía me calientan las cosas, ¿sabes? Te iba a preguntar, ¿qué te falta? ¿Qué te falta por hacer? A mí me gustaría mucho hacer un lindo tinglado para que estén los pibes a la tarde, no solamente en el comedor, sino que también juegan ahí, viste, al básquet, al fútbol, al volei, viste, hacer, no sé, unas, para que se bañen, viste, para que tomen un mate cocido caliente, sacarlos de la calle. Eso me ha costado siempre hacer un lugar, porque no hay lugar en Quilmes ya para eso, para hacer una cosa grande. Están todos los terrenos ocupados en Quilmes Este y son muy caros. ¿Es tan cierto eso de que vuelvo a vivir bien de cerca, que aumentó tanto el tema de la droga? Sí, el tema de la droga aumentó, sí. Paco. A partir de Menem para acá aumentó el tema de la droga. Yo me acuerdo un día me encontré con Jacobo Timerman. Nada menos. Sí, sí. Y yo estaba en aquella famosa interna Cafiero Menem, ¿viste? 88. Sí. Y me dijo Jacobo Timerman, padre, si gana Menem, entra la droga al país. No me lo olvido nunca más eso. Sí, sí, sí. Lo de Menem fue realmente catastrófico para el país. Fue una maldición para el país, ¿viste? Yo estuve en ese tiempo de los 90, estuve en 15 velatorios, ¿no? Suicidios de hombres, ¿no? Que se suicidaban. Habían cerrado la fábrica de un día para otro y ¿15? Sí. El último fue un muchacho joven que se pegó un tiro en el patio de la casa. Cuando yo llegué estaba la mujer y los chiquitos como queriéndolo despertar, también ellos llenos de sangre, papá, papá. Y después le dije a la noche a la mujer en el velatorio, pero ¿qué pasaba? Estaba muy triste, padre, no tenía trabajo, estábamos pasando hambre. Ya. Seguridad, relaciones internacionales. El Estado no tiene que ser caramelero, ni textil, ni tan siquiera ferroviario. Esto tiene que manejarlo el sector privado y en la Argentina lo va a manejar el sector privado. Sí o sí. Y ramal ferroviario, que no podamos privatizar. Pero de menos fue, yo no sé, culpable de muchas cosas, ¿no? De la desesperanza de la gente, de la banalidad de la política, porque todo lo hizo atacando la esencia de esas redes sociales solidarias, y todo lo hizo desde la impunidad y desde la superficialidad, jugando al golf con peluca. Y saliendo con mujer, es una cosa de loco lo de Menem, ¿no? ¿Qué sentiste cuando le hiciste mierda a Grondona en el programa de TV, que fue como una suerte de de cosa restellante para vos en términos de conocimiento público? ¿Qué sentiste, venganza? No. Bueno, supongo que un cura no confesó. Yo estaba hecho pelote ese día, porque había muerto Cachito, un pibe de la villa que yo quería mucho. Estaba pidiendo en las casas, cruzando las calles, un auto, el atropello lo mató. Y lo vi a Cachito, viste, muerto en el hospital de Quilmes, en un mármol, desnudito, y todavía tenía en el pecho, así con las manos, unas galletitas. Y yo tenía que ir a hablar con Grondona esa noche. Digo, pero no voy a ir. Estaba hecho, pero... Y me llamó León Gieco, que es mi amigo. Luis, me enteré, no voy a ir. No seas pelotudo. Se enteró que ibas a ir a lo de Grondona. Claro. Vos tenés que ir. Y fui. Era ya un poco tarde, viste. Hacía un poco de frío y salí, me manoteé el primer pullover que había, en una ropa para los pobres. Era un color rosa con un agujero acá atrás. Y me lo puse con el saco negro de cura. ¿Con un agujero de escocido o de escote? No, un agujero grandote, yo no lo vi. Me puse el pullover así y con el saco negro, digo, así paso. Pero llovió tanto que estaba el saco totalmente empapado. Entonces me saqué el saco y quedé con ese pullover con el agujero acá atrás. Y Grondona, viste, no me dijo nada a su lugar. Estaba al lado de Santillán, al lado mío. Y era el tema de la pobreza, viste. Llovía, mucha gente miraba el programa. 11 minutos hablé, Eduardo, 11 minutos. Ustedes saben lo que es el hambre. Sí, me acuerdo. Bueno, esos 11 minutos... Y creo que muchos se acuerdan. Esos 11 minutos cambiaron mi vida, Eduardo. Bueno, eso te iba a preguntar, porque mucha gente te vio, bueno, era lo que estábamos diciendo, pero no recuerdo que se te haya preguntado por vos y ese programa respecto de qué vos sentiste. No, yo ¿cambió tu vida? Claro, porque empecé a ser muy conocido, a invitarme por todo el país, homenajes, el cura de los pobres, qué sé yo. Me conocían en Quilmes solo, pero no en todo el país. Después hasta hice viajes internacionales, viste, hablar sobre la fe, la política, la pobreza. Pero eso fue un boom realmente, de ahí también escribí tres libros a partir de ahí también. Y bueno, pero ¿sabes cuándo pasó con Grondona? Que después no me invitó más. Cuando estaba fumando habano, viste como fumaba un habano, dije que eso hacía muy mal al pobre, ¿no? Esa ostentación de los habanos hacía que los pobres se sintieran mal, ¿no? Bueno, a partir de ahí después ya no me invitó más, ¿no? ¿A quién quieren en este programa los domingos a partir de las 10? decime@radionacional.gov.ar. Decime quién sos vos. Un pobre tipo que quiere ser lo que nunca llega a ser plenamente, ¿no? Siempre quise vivir en la villa, por ejemplo, no lo pude lograr, Eduardo, no pude. La última vez que lo intenté, viste lo que es una casita de la villa, el baño que está un poco más lejos, 3-4 metros, que son 3 chapas, un agujero, una bolsa, ¿no? Y había unos cuantos muchachones, había una chica linda, jovencita, que iba al baño, y cuando cambió, que ya estaba totalmente desnuda, agachadita, fueron que tiraron de la voz, y la chica desnuda lloraba. No puedo aguantar eso, ¿viste? No puedo aguantar, y eso me quedó. El haber dejado de ser cura obrero también me dolió. Me hubiera gustado seguir trabajando, pero la gente no quería. No hay curas, para la gente viene, los enfermos, los velatorios, usted no está nunca. Porque la gente se enojaba, ¿sabes? A veces pasaba el velatorio y se bajaban a hacer el responso. Y el padre Luis, no está, trabaja. ¿Cómo trabaja? ¿Cómo trabaja? Queremos un cura en la iglesia, no un cura comunista. Este es un cura comunista, ¿cómo el cura trabaja? ¿Viste? Si vos cobras los casamientos, sos un negociante. Si vos salís a trabajar para no cobrar, la gente putea. Cuando yo no trabajaba, yo juntaba botellas, cartones. Estaba en la parroquia llena de esas cosas. Claro, vivíamos de eso. Había alguna lauchita. Ya no había casamiento, ¿viste? Porque lauchita, esto no es una parroquia. Si vos juntas botellas, cartones, si salís a trabajar, si cobras, hay gente que todo le cae mal. Si estás gordo, porque morfas mucho, estás flaco, tenés muchas minas, y soy muy amigo tuyo, soy puto, si voy a la cancha soy degenerado, si toco guitarra soy un vivo, si soy serio soy un amargado. Hay gente que lo mira así al cura, ¿sabes? Yo vi a curas muchas veces llorar, ¿viste? Por la incomprensión de la gente, ¿no? Luis Farinello. Decime quién sos vos. Opera y edita Mariano Randazzo. La productora es Roxana Russo. El que hace las preguntas, el que les habla, Eduardo Liberti. Entonces, un buen operador y editor, una muy buena productora, ni se supone que después de algunos años uno sabe hacer preguntas y crear un clima. No se supone que haga falta más. Con ustedes, todos los domingos, de 10 a 11, por la radio pública.